y lo recibo con una sonrisa, diciendo qué alegría, miércoles, el gran Carlos Heller en línea. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Cada día más contenta. Cada día mejor, ¿eh? 4,7. ¿Vos te esperabas 4,7? No, nadie esperaba. Nadie, ¿no? Ah, okay. Pero vos sabés que vamos a empezar con un poco de humor. Ayer yo mostré en un programa de televisión una foto que encontré, que les aconsejo que la busquen, lástima que esto es por teléfono, donde un grupo de legisladores presentan la llamada inflación Congreso. ¿Te acordás? Sí, a full. Te salía la contrainflación, me acuerdo, sí. Esa conferencia de prensa donde Patricia Burrich, Sturzenegger y unos cuantos más ponían ahí unas caras y mostraban el índice de precios que de la inflación que se disparaba. Bueno, encontramos el momento que presentan la inflación de octubre 2015. La de octubre de 2015, imagínate que era el mes de las elecciones. Es decir, que las turbulencias y el impacto que tenían que tener las expectativas electorales y demás, de acuerdo a lo que hoy nos dicen que es lo que genera inflación y que suba el dólar, tendrían que estar disparadas. Y efectivamente nos presentaban un número, digamos, calamitoso. ¿Sabés cuánto era? ¿Cuánto era? 1,52. Ah, era un espanto. Está Patricia Burrich con el cartelito en la mano, voy a tratar de que poder explicarlo. Dice IPC Congreso, octubre 2015, y en rojo grandote, 1.52%. Y una serie de diputados detrás de ella y al costado, digamos que eran el grupo que... Acá la encontré, Carlos, buen día, Martín Granoski, acá la encontré, ¿Qué haces, Martín? Es aquí aparece, 15,2 con un cartel, ahora están todos sonrientes aparte de todo. 1,52, acá tengo la foto. No, 15, claro. Hay que poner para los oyentes, ponen en el Google Inflación Congreso 2015, imágenes, claro. Y ahí aparece la foto primera, Patricia Bullrich sosteniendo el cartelito que dice 15,2. Detrás de Sennegger, son todos conocidos, ahora algunos nombres se me van, pero no tiene importancia. Bueno, digo yo, 1,52 contra 4,7 del mes de marzo, pareciera que la inflación no era un tema tan fácil de resolver y que marcaba la eficiencia o no de una gestión de gobierno, como nos decía por aquellos entonces el candidato Macri, ¿no? Bueno, mirá, ¿qué se puede decir? Realmente lo de la inflación supera todos los pronósticos y está fuera de todos los libros, porque uno tendría que decir que el fuerte plan recesivo que el gobierno puso en marcha con todas sus medidas, entre ellas la de hacer subir fuertemente la tasa de interés, aplicar una política monetaria sumamente ortodoxa, que ayer explicaba el presidente del Banco Central en cuanto a la no creación de pesos bajo ningún concepto, porque se ha dejado de financiar al Tesoro, porque no van a vender más dólares, etcétera, etcétera, no van a comprar más dólares, digo, que necesitarían para eso inyectar pesos. Todo eso tendría que haber servido, según los manuales, para que vía un alto costo social recesivo se quebrara la inercia inflacionaria. Resulta que tenés el alto costo social recesivo. Hoy aparece, por ejemplo, una noticia: el derrumbe del consumo en marzo fue de 8.7, la mayor caída desde 2002. Pero vos podrías decir, bueno, un mal mes. La nota explica que desde que asumió Macri, dice, cuarto año seguido con baja en el consumo. El mes pasado, marzo, marcó el noveno mes seguido con cifras a la baja. Es decir, la caída del consumo no es otro accidente, es simplemente una cosa que cualquiera que no necesita ser economista puede imaginarse, que si la gente gana menos, si hay menos gente que tiene trabajo, etcétera, etcétera, el consumo tiene que caer. Y que si cae el consumo, cae la recaudación, y si cae la recaudación y quieren hacer déficit cero, tienen que ajustar más, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas cosas que son casi de manual y que esta gente obstinadamente se ha negado a querer Carlos, aceptar. Por lo que vos sabés hasta ahora y por lo que todos sabemos y leemos, ¿qué se puede esperar? No cuáles van a ser, digo, ¿cuáles van a ser? Hay una parte que se sabe sobre los anuncios de Macri de las 10 de la mañana, de las 11 y media en conferencia de prensa de algunos de los ministros. Lo único que aparece cuando uno lee todos los diarios y además recurre a conversaciones con funcionarios, con empresarios y con dirigentes políticos, lo único que hay cerrado en serio, después no sé qué va a pasar, pero cerrado en serio, es el congelamiento. El gobierno no lo quiere llamar congelamiento porque es caca, o sea que no se dice congelamiento, de entre 40 y 60 productos. En el resto nadie ofrece ninguna claridad de nada, ni de los anuncios, ni de los posibles efectos de los anuncios. Y hablo ni siquiera desde el gobierno, de eso no hay ni siquiera mentira, no hay nada, hay gas hasta ahora. Bueno, pero igual eso en horas se conoce, así que... pero yo digo lo siguiente, me parece, Martín. Lo que está claro es que el gobierno lo que está haciendo, si estuviéramos hablando de medicina, es utilizando un tratamiento con anabólicos. Es decir, está tratando de disimular los efectos de las medidas que aplica para llevarnos a un escenario menos duro para ellos en el proceso electoral. Sí. Yo digo que es hasta ofensiva hacia la gente la actitud de decir vamos a aplanar los aumentos de las tarifas de los servicios públicos para que no duelan tanto de acá a las elecciones. Vamos a vender dólares a 60 millones por día de acá al 4 de diciembre para tratar de contener al dólar dentro de la franja. Vamos a acordar con los formadores de precios que de acá hasta las elecciones no aumenten mucho los precios o de algunos productos no aumenten, porque lo que nos van a presentar esencialmente no va a ser un congelamiento, porque son palabras que están fuera del diccionario, sino algo así como un acuerdo voluntario, un compromiso. Parecido también, y habrá que ver luego cómo serán los efectos. ¿Vos te acordás cuando el gobierno hizo aquella pomposa reunión en Olivos para presentar el acuerdo de no despidos? Sí, lo recordaba Federica hoy, y el resultado fue que hubo despidos. Claro, hoy a la mañana planteábamos justamente esto, que aparentemente el apelar a la buena voluntad y esto de... Acuerdos voluntarios. Uno podría decir, con una interpretación un poco maliciosa, que en definitiva los grupos económicos interesados en la continuidad de este gobierno pueden hacer un aporte de campaña y resignar un poco de utilidad por 6 meses, con vista a ayudar a darle aire a un gobierno que desearían que se quede 4 años más. Como el Fondo Monetario cambia cotidianamente sus dogmas y los adapta en el discurso para, por ejemplo, ahora aceptar algo que también es caca, Martín, que en definitiva modificar... Ya había aceptado a regañadientes las bandas de flotación, ahora... con el aplanamiento de la banda, de hecho toda la cuestión de la libre flotación ha quedado abandonada desde el punto de vista de los principios. Sin embargo, fíjate que 10 minutos después que terminó de hablar el presidente del Banco Central, salió el comunicado del Fondo Monetario diciendo que estaba de acuerdo con las medidas. Sí, tenemos, después vamos a pasar un fragmentito de Christine Lagarde haciendo esas declaraciones también casi de campaña, te diría yo. Claro, por eso. Entonces, puede ser que haya alguna voluntad de sacrificar un poco de rentabilidad para descomprimir una situación que se les está tornando espesa. Alguien me decía el otro día, en realidad toda esta medida... la sugirió Durán Barba, que vino con encuestas y Focus y dijo, vamos mal, si seguimos así perdemos. Uh-huh. Y entonces, en realidad, el verdadero impulsor de este cambio, o este maquillaje, digamos, por eso yo hablaba de anabólicos, para que los efectos de estas políticas se morigeren de acá a fin de año, porque vos viste que al mismo tiempo el presidente dice en esa conferencia magistral con Vargas Llosa, cuando le pregunta si se arrepiente de algo, sí, de haber sido gradualista. Vamos, ¿no?, a acelerar, dice. Vamos a acelerar. Vamos a acelerar, la frase con Vargas Llosa. Claro, sí, quiere decir que las reformas famosas pendientes, el tema previsional, laboral, etcétera, sale de modo pausa y se pone activo si el voto popular le da otro mandato. Entonces, nos están diciendo, vótenme que después los voy a ajustar mucho más que ahora. Y ahora les estoy aliviando un poco el ajuste para que no estén tan enojados y piensen que lo peor ya pasó, que el esfuerzo mayor ya está hecho y que ahora, como siempre, vendiendo futuro, lo que va a venir. Ayer el presidente del Banco Central decía, seguramente, viste que Macri salió el día anterior, dijo, es un pico. Y uno hasta piensa con maldad, claro, comparan con resultados desastrosos, y si después hay uno horrible, se puede decir que es menos malo que el mes anterior y que... Claro, es lo que pasa con el dólar, Carlos. El 4% en abril va a ser un resultado de que la tendencia inflacionaria se revirtió. Y si mayo da 3,5, van a decir que están teniendo un éxito, que van dos meses seguidos de haber cambiado la tendencia. Entonces, el tema es que el 28 de diciembre del 2017, el ministro Duhovne dijo que la inflación prevista para el 2019 iba a ser 10%. Y hoy, ya con total naturalidad, los diarios dicen que las previsiones se ubican en el orden del 40%. Es que el 10% ya lo pasamos en estos meses, estamos en el 11% y algo. Ya lo pasamos, por eso digo. 11,8%. Claro. Sí. Claro, entonces, yo digo, tengamos memoria, recordemos todas estas cuestiones, porque dentro de poco todas estas cuestiones son las que van a terminar teniendo que decidir cómo cada uno de nosotros, en su rol ciudadano, decide qué futuro quiere. Si quiere más de esto, o realmente entiende que es hora de cambiar. Mientras tanto, habrá medidas, habrá marchas y contramarchas. Quiero decir que lo de las modificaciones de las bandas, algunos dicen el gobierno le puso techo al precio del dólar, lo que le puso es techo al precio en el que interviene, no al precio del dólar. Claro, lo que ayer se anunció, y es un detalle no menor que pido que se tenga en cuenta, lo que ayer se anunció es que las bandas dejaban de crecer y quedaban en el valor de ayer. Es decir, que de acá a fin de año las bandas son 39,8 de piso, 51,5 de máximo. Anunció el presidente del Banco Central que por lo menos de acá a junio, si llegara a bajar a menos de 39,8, igual el Banco Central no intervendría, por lo cual en realidad el piso es nominativo, pero no tendría ninguna acción. Y que respecto del techo, si de acá a diciembre el tipo de cambio supera los 51,50, el Banco Central comenzaría a vender 150 millones de dólares diarios, sumado a los 60 que vendería el Tesoro, con lo que se estima, ellos estiman, que alcanzaría con creces para calmar la demanda de dólares que pudieran existir en vísperas del proceso electoral. Eso es en realidad lo que ayer se anunció. No le puso un precio máximo al dólar, sino que le puso un precio máximo al punto donde van a intervenir. Lo que consiguieron del fondo, esa autorización para intervenir, el fondo dogmáticamente plantea la libre flotación. El gobierno ayer anunció que Sanderis y Duchovny, en las reuniones que tuvieron ahora en Washington, consiguieron la autorización para que, si en algún momento el tipo de cambio pasa a los 51.50, puedan intervenir fuertemente para ponerlo dentro de esa banda. A ver, te despido con algunos mensajes. Gracias, equipo. Gracias, Heller. Ya publiqué la foto de la Pato Criollo junto con el 4. Nos rompieron el 7. ¡Buah! Grita. Grita algún oyente. Y dice aquí Alejandra que estamos con vocabulario muy cacofónico. ¡Qué gente al pedo! ¡Qué cacos por allá! Y claro, este gobierno vive cagándonos y está lleno de... La verdad, mierda. Alejandro, te estoy censurando un montón de cosas, todas hacia otra gente, no hacia nosotros. Sí, Y se pone emoji de sonrisa. Mucha gente participando desde el otro lado y, como siempre, un placer escucharte, Carlos. Gracias, nos hablamos en una semana. Dale, hasta cualquier momento. Dale, buena semana. Ahora vamos a escuchar todos los anuncios, ¿eh? Todavía no los pudo terminar de grabar porque no le sale. Vamos a escucharlos, sí, después, la semana que viene, igual no habrán perdido actualidad y los podremos analizar en cuanto a su perspectiva. Beso enorme, gracias. Chau, que les vaya bien. Carlos Heller charlando como todos los miércoles con nosotros.